¿Pero qué es esa explosión? Bueno, adivina. No, es M. No, no, no, no. Godofredo, Mariano. Esta vez es Godofredo. El problema, ¿te acordás que la semana pasada M. estaba poniendo una fábrica de pasaportes falsos? Sí. Bueno, los empezó a publicar en una página de internet. Ah, bueno, muy discreto. Muy discreto. Mm. Bueno, vino policía de 6 países. Anda. Y aparentemente las últimas novedades que tengo es que la vaca está detenida en Guantánamo. Probe. Así, y ahora, otra vez, ahí va. Vaya. Bueno, Godofredo, que quería entrar en ese tipo de negocios, decidió poner una fábrica de misiles. ¿De misiles? De misiles. El tema es que no sabe nada de eso. Y lo que escuchamos ahora, otra vez, ahí otra, es que, bueno, está haciendo las pruebas, pero no entiende nada de eso. Así que estos dos ya me tienen harto, básicamente. Y bueno, y encima, bueno, de Mariano tampoco sabemos nada. De Mariano, ¿sí? Y la vaca no está, y Godofredo, ahora le digo que termine para que podamos arrancar el programa. Godofredo, ¿por qué no dejas eso? ¿Tenés todo listo para empezar la transmisión? Bueno, vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna de la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que tan gentilmente nos cede sus instalaciones. Y nos vamos a pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido nuevamente con su disfraz de lente de contacto, la señora Elena Gutiérrez. García, perdón, siempre me confundo. Y al otro lado de la pecera tenemos a Godofredo, al mando de todo. Al mando de todo, nuestro operador. Y aquí a mi lado a Catriel Suárez. Fernández. Como García. Es cierto, como García, ahora me acuerdo. Con mi habitual disfraz de pato, me gusta hacer el programa disfrazado de pato. Bueno, para comenzar, como no tenemos agenda, vamos a hacer un solo recordatorio. Este viernes 29, en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, se festeja la encendida de luces de Poligocito, que está justo enfrente de la Asociación de Vecinos, ahí en el parque. Esto va a comenzar alrededor de las 17:30 horas. Va a haber la presentación de la charanga Happy Family. Va a estar el payaso Tornillo, un amigo de la casa. Ah, mira, Tornillo, sí. Puede venir un día de invitado. Un día de estos voy a ver si lo convenzo para que venga. Bueno, va a haber música, entretenimientos para los niños. Va a haber un tren. ¿Un tren? Un tren. Un enorme esfuerzo de producción de la Asociación de Vecinos. Van a tener un tren lleno de luces aquí en la frente de la Asociación de Vecinos. ¡Qué guapo! Así que quien escucha este programa el día jueves sabe que para el viernes, si quiere pasar, ahí tiene. Y para la semana que viene daremos el resto, porque esto es solo el comienzo. Porque aquí en la asociación, en diciembre, están de fiesta todo el mes. Y se la pasan haciendo cosas, inclusive la fiesta de fin de año, que no sabe lo que es esto. Si le cuento cómo terminaron todos el año pasado, no lo podría decir por radio en este momento. Muy bien, terminada esta mini agenda, Elena, viene la parte en donde le cuento todas mis angustias, mis pesadillas, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis depresiones y mis angustias. Pero hoy, ¿sabe? No he traído nada preparado. No. No tengo absolutamente nada preparado. ¿Y de qué hablamos? Por eso, le quería preguntar, ¿usted no tiene algo para contarme? Bueno, puedo hablar de fantasmas. ¿De fantasmas? De fantasmas japoneses. A ver, japoneses. Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño compilado de fantasmas japoneses. Te cuento alguno que conozco. A ver, son interesantes y ya verás similitudes con la ideología que tenemos también de fantasmas aquí en Occidente. No son exactamente fantasmas, son yokai. Son como entes sobrenaturales. Los hay buenos, los hay malvados, los hay que se cabrean según lo que haga la gente. El primero del que voy a hablar se llama Akana. Bueno, pido disculpas por la pronunciación porque esto igual es un poco complicado, ¿eh? Se dice que es un yokai de buen corazón y aspecto de mono, que aparece en las historias relacionadas con las manchas de la luna. Entonces te cuento. Había un hombre que vivía en una mansión y tenía un mono que le hacía algunos recados. Entonces recogía melocotones. Y el mono hizo una apuesta porque quería quedarse con todos los melocotones. Entonces retó al hombre y pensó en asesinarlo. Le propuso lo siguiente. El mono era un poco de la manera, sí. Le propuso ir a vender los melocotones y repartirse el dinero. Pero venderlo solamente no tiene ninguna emoción. Esta es la propuesta que el mono le hace al hombre. ¿Qué tal si competimos entre nosotros, le dijo, y matamos al que menos venda? Una apuesta normal y corriente. Sí, el que pierde, ¿quién no apuesta lo mata? Todos los días es matarse a muerte. Uno al otro, claro. El hombre se vio empujado a aceptar el trato. Y el mono hizo trampa, como no podía ser de otra manera. Llenó su cesto con los melocotones más ricos y los pochos los metió en el cesto del hombre. Entonces, está claro que el que consiguió vender más fue el mono. Entonces el hombre, para no morir a manos del mono, le pidió ayuda a la luna. Y de ahí, la luna hizo descender de los cielos un cesto sobre la montaña para llevarse al hombre, a Cana. Y entonces... se dice que sobre la superficie de la luna se ve la figura de la cana recogiendo agua con un cazo. Sería la explicación que dan de las manchas lunares. Lo cual es totalmente comprensible. Yo prefiero esta explicación a que me digan que son cráteres, no, que da la luz del sol. Todo mentira eso. Es un hombre traicionado por su mono. Cierto. Y la luna le echa una mano. La moraleja entonces es: no hay que confiar en los monos. No hay que confiar en ellos. Bien, me gustó esta primera historia. Bueno, este te va a gustar más. Se llama Akaname. Akaname. Sí. Usted lo pronuncia como japonés del sur, por eso suena un poco raro. No, yo pronuncio japonés asturiano. Entonces, ¿cómo puedo? La traducción sería algo así como la merroña. La merroña. Sí. Entonces, sitúate en el Japón rural de la época, pues como si fuera la Edad Media, una época antigua, donde las bañeras y los retretes eran de madera. Eso, sin una higiene adecuada, cría bichos. Cría babosas, cría bichos, cría hongos, cría de todo. Sí, una porquería. Entonces, porque allí son de mucho de visitarse los vecinos, en tal, si el vecino te dice, ten cuidado, que va a venir el Akaname, tienes que limpiar el baño, porque es el lamerroña, el que te quita la roña del baño. Que tú dirás, eso es bueno, te limpia el baño. No. Porque si la gente se entera, entonces coges fama de que no se puede visitar tu casa, no se puede visitar tu baño. Fama de mugriento. Sí, no lo quería decir yo de... Sí, eso, no se me ocurría la palabra adecuada. Entonces, bueno, hay que limpiar el baño. ¿Otro más? Uno más, vamos. Vale. Ao Andom se llama este. Ao Andom. Vale. Desde los tiempos antiguos se dice que contar relatos de... fantasmas atrae a criaturas sobrenaturales. Eso lo conocemos. Si dices tres veces Candyman delante del espejo, ya sabemos lo que pasa. En las reuniones llamadas Iauku Monogatari se reunían 100 personas para contar una historia de fantasmas. ¿Vale? Entonces había un ritual. Podía ser o poner una vela con 100 cabos de vela, o cada uno llevaba su especie de farolillo, como una vela con una pantalla azul para contar su historia. Y cuando terminaban su historia, se apagaba. Al terminar la historia número 100, ¿qué pasaba? Aparece un fantasma. Aparece el Ao Andom y hace presencia para hacer realidad todas las historias de fantasmas que se contaron. Claro, habría que llegar a la historia número 100, aguantar despierto. Sí. Y contar las 100 historias para... propongo un reto con esto. Y las historias se vuelven realidad. Se vuelven realidad, a cada uno se le vuelve realidad su historia de miedo. Si cuento la historia de un rinoceronte malvado, me aparece el rinoceronte malvado. Y probablemente te robe los melocotones buenos y termines recogiendo agua en la luna con un cazo. Sí. Interesante también, sí. me gustó. ¿Te suena esto de que se hagan realidad las pesadillas en este caso? Sí. Tenemos a Freddy Krueger. Sí, tenemos ahí algunos ejemplos en el cine. Sí. Este también te va a sonar, ¿eh? Bake Bina se llama, es muñeco fantasma traducido. Ah, de algún lado lo tengo. Sí, sí. Es un muñeco que alberga un espíritu en su interior. En este caso, tiene que ver con un ritual que tienen, que para deshacerse de un muñeco hay que hacer una ofrenda antes. No te puedes deshacer de un muñeco así como así, porque si no el espíritu se enfada. Y hay una historia con este yokai. Pero cualquier muñeco, un niño que tiene un muñeco desde pequeño también tiene un... Sí, sí, todos. Cualquier muñeco. Absolutamente todos. ¿Tuviste el Triángulo de las Bermudas? Sí. La muñeca que aparece flotando en el mar. Eso fue un niño japonés que no siguió el ritual. Ah, y tiró sabido la muñeca al agua. Entonces, con este yokai hay una historia que cuenta que en un barrio de Hiroshima vivía un hombre llamado Maosaburo. Y se casó con una mujer que trajo del hogar familiar una muñeca. Uh-huh. Con el paso del tiempo quisieron deshacerse de la muñeca porque, bueno, no les hacía juego con el mobiliario. Uh-huh. Y entonces la vendieron a un mercader que se hizo cargo de ella sin hacer el ritual correspondiente. Y la cosa no acabó muy bien porque el mercader, donde la tenía almacenada, porque la muñeca era bastante fea, uh-huh, entonces intentó venderla, pero no hubo manera, y la guardó. Y donde la tenía almacenada empezó a escuchar llantos, empezó a escuchar así como aullidos, cosas así escalofriantes, hasta que se dio cuenta de que era la muñeca y lo solucionó haciéndole una ofrenda a un templo budista. Uh-huh. Una buena solución. Es una buena solución. Lástima que aquí en Asturias los templos budistas no abundan. Bueno, podemos fundar uno, ¿eh? Sí, sí, para poder deshacerse tranquilamente de cualquier muñeco que desee. Vienen a nuestro templo y hacen la correspondiente La Barbie que ofrenda. Tienes desde los 5 años. Exacto. Hacemos una ofrenda. Tengo otro, ¿te lo cuento? Sí, claro. Vale. El mirón de los biombos. El mirón de los biombos. Imagínate por dónde van los tiros. Sí. Byobu Nozoki se llama este. Byobu Nozoki. Sí, bueno, uh-huh, pues es un fantasma que le gusta mirar por encima de los biombos. Especialmente en las noches de bodas. Claro, es lo que todos quisiéramos hacer. Bueno, claro, sí, no va a haber a un... Actualmente señor, creo que existen páginas de internet para sí, eso, sí. Bueno, de aquella solo había biombos. En aquel momento... Solo había biombos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de neutralizarlo? Y no tener biombos. No tener biombos, no exactamente. Tener biombos. O sea, tenemos que hacer una guerra contra los biombos. Sí. Y cualquiera que tenga un biombo en su habitación, sí, sabe que puede estar siendo observado por un fantasma. Que te van a espiar. Tengo otro, Chabukuro. Chabukuro. Sí, este también te va a sonar. No es un ser, es un objeto. Uh-huh. Es como un saquito de tela que si tú vas caminando por el bosque y lo encuentras colgando de una rama, sabes que por ahí no puedes pasar. Ni tocarlo ni acercarte porque transmite enfermedades ese saquito. Es como una especie de cartel de no pasar, cuidado con el perro, uh-huh, pero con un saquito. Es bastante interesante, como, sí, como método de alarma se me ocurre en sí, la actualidad. No te muerde el perro, pero coges cualquier enfermedad. Pero coge una enfermedad, vale. Uh-huh. Y, por supuesto, los hay relacionados con el mar. Sí. Y con los barcos, el Funa Yurei se llama este. Son espectros de los barcos. Uh-huh. Entonces, cuando los pescadores salen a faenar por las noches, se encuentran con un barco fantasma que aparece. Uh-huh. Y los marineros de ese barco fantasma llaman a los tripulantes porque quieren unirlos a su tripulación. Cuantos uh-huh más sean, mejor se lo pasarán. Lo que hacen es pedirles un cucharón. Entonces, un cucharón, el cucharón este de la sopa, pues sí, les piden un cucharón. Si los tripulantes no son cautelosos y les dan el cucharón, pasan a formar parte de la tripulación fantasma. Ajá. ¿Cuál es el truco para librarse de estos fantasmas? Aparte de no darles el cucharón, si te los encuentras y te insisten mucho, darles un cucharón con un agujero en el fondo. Porque uh-huh así no pueden coger agua con él. No pueden coger agua, no te pueden echar agua en el barco con el cucharón y no te lo hunden. Esto me hace acordar a una historia que hemos contado aquí mismo también sobre algunos entes sobrenaturales de Asturias. Sí, unos duendes sí, había que darle una canasta sí para que juntara agua y como el agua se le iba, así nos dejaba de molestar. Sí. Un duende casero que se metía en las casas a molestar, más que nada. Sí. Que también tiene correspondencia con un duende de la mitología de los pueblos originarios de América. En América del Sur hay alguno parecido, que se metía en las casas a molestar y también se lo mandaba a buscar agua para sí deshacerse de él. Yo esta información la saqué de un antropólogo que fue de, uh-huh, por los pueblos buscando leyendas antiguas que hablara de los yokai. Shigeru Mizuki se uh-huh llama el señor. Y me llamó mucho la atención las cosas en común que tienen todas las culturas, por muy diferentes que parezcan, hay rituales, hay bases ahí, sí, en común. Sí, sí. por muy separados que estemos todos, sí, por sí, mucha sí. diferencia. Lo estamos descubriendo en este mismo momento. Sí. Asturias, Sudamérica y Japón unidos por la mitología. Por la mitología, por los yokai. Anako-san es la siguiente. Esta también te va a sonar. Es otra criatura sobrenatural de los retretes. Mete, ¿de los retretes? Sí, mete mucho miedo los retretes en Japón. Sale de allí de todo. Se aparece en los lavabos de las escuelas. Te va sonando. Ajá. Harry Potter, la llorona que sí. aparece en uno de los baños. Ahí. Si golpeas con los nudillos en la puerta de uno de los baños vacíos sí. y preguntas, ¿estás aquí, Anako-san? Desde el interior se oye la respuesta porque ella te dice que sí, que está ahí. Ah, mire usted. Sí, te contesta, es muy educada. A ver, espere. No contesta. No estamos, porque no estamos en el baño. Otras veces, se cuenta que otras veces no solo se escucha la voz, sino que también hay una mano que surge del retrete. ¡Ay, qué miedo que sí. me da! Esto ya es menos amable, esto ya es la sí, parte sí, más sí, terrorífica poco... de ver ahí una mano saliendo del... Es un poco invasivo, digamos. Y además este tiene un sistema para comunicarse con la gente. Un golpe sí, dos golpes no. Ah. Entonces puedes entablar conversación, uh-huh. pero no te acerques al retrete por si sale la... Exacto, bueno, a partir de ahora voy a evitar todo retrete por si acaso. Y llegamos al último que te voy a contar. Este también nos va a sonar. A ver. Los Kodamas. Kodama me suena a la esposa de Borges, para empezar. Bueno, sí. Yo me refería a la princesa Mononoke. Ah. Son estas figuritas blancas que salen ahí saltando por las ramas de árboles. Sí, porque sí. un Kodama es el espíritu de un árbol ancestral. Uh-huh. No todos los árboles tienen alma, uh-huh. pero los que tienen alma, esa alma es el Kodama. Se alojan en árboles muy especiales y es importante identificarlos para no talarlos. Porque si talas un árbol que tenga alma, que tenga un Kodama, eso va a significar mala suerte para ti, para tu familia y para toda la aldea. Entonces hay que respetar los árboles ancianos, hay que respetar la naturaleza. Está muy bien. Sí. Me hace acordar que alguna vez Eduardo Galeano contó que uno de los primeros sacerdotes que fue a una... no me acuerdo qué parte de Sudamérica era, y que decidió confesar a los habitantes originarios de ahí, y como pecado le contaban, por ejemplo, que había cortado un árbol y que no le explicó por qué. Sí. Mire las qué hermosas las similitudes que, sí, lo, que sí. nos tiene reservado. Sí. Bueno, entonces a partir de ahora, a cada árbol que me cruce, me fijaré que esté habitado o no por un Kodama. Por si acaso lo saludas, le hablas amablemente, sí, sí, sí, por sí. si acaso, y sigues tu camino. ¿Qué tal, María Kodama? ¿Cómo le va? Bueno, luego de este pequeño paseo por el Japón, sí. ¿A qué conclusión vamos a llegar? A que todos tenemos miedo de lo mismo. Y aparte de eso, a ninguna conclusión. Sí, no, ya ninguna. En general no llegamos mucho en este programa, no nos esforzamos demasiado para las conclusiones. El tema estaría en cómo ilustrar esta charla. Me voy a remontar a una de estas charlas del principio del programa que tuvimos hace bastante tiempo, en donde hablábamos acerca de el autor y la obra, y que hay gente que no puede separar y que por ahí sí. a un autor que a uno le cae antipático se sí. pierde de su obra. Vamos a dar un ejemplo hoy con esto. Vamos a escuchar una canción tradicional del Japón que se llama Shima Uta. En este caso, hecha por un músico argentino, sí. esta versión. Un músico argentino que a veces con sus opiniones nos hace... tenerle un poco de idea. Pues no le escuchamos las opiniones, pero podemos disfrutar de la canción. Una bonita canción. Si Godofredo quiere, ahora mismo. Saki Midare Kaseo Yuki Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, vamos a ir a un tema que a nosotros siempre nos interesa bastante, que es el tema de la poesía. Y vamos a ver en este caso un festival de poesía, pero con unas características muy particulares que no voy a decir nada para no adelantar nada. Vamos a comenzar como de costumbre preguntando: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Acá buenas noches. Soy Silvia Jallo, organizadora del Festival Independiente Internacional de Poesía y Prosa del Atlántico Sur. Hola Silvia, muchas gracias por acompañarnos en Fueguitos en la Caverna. Bueno, la primera descripción que me das con el nombre ya es bastante, bastante abarcativa, porque nos da un punto del Atlántico Sur. Pero dentro de de este, de, digamos, de esta cosa espacial, no estamos hablando de grandes ciudades, por lo que entiendo, sino de lugares pequeños, lugares turísticos que fuera de la temporada de verano no suelen tener tanto movimiento. Así que lo primero que preguntaría es, bueno, contame un poco de cómo es organizar algo poético y sobre todo en este entorno. Bueno, sí, es muy interesante. Por supuesto, es un lugar pequeño, es un lugar de veraneo para gente, digamos, de recursos medios para abajo, aunque cada vez también están más imposibilitados, pero bueno, hay una población estable aquí. El lugar donde yo vivo es Nueva Atlantis y fue uno de los lugares donde se hizo. El festival, que la sigla es Flipas, se plantea y se planteó palabras al mar y palabras al bosque. Aquí esto es la provincia de Buenos Aires, al sur de 400 kilómetros aproximadamente, entre 300 y 400 kilómetros de Buenos Aires hacia el sur por la costa. Aquí hay varias localidades dentro de este partido y bueno, esto nos planteamos. Fue interesante porque fue un desarrollo. En realidad siempre hay un antecedente para todas estas cosas. Aquí se transcurrían las jornadas llamadas maratónicas de poesía, donde por 3 o 4 días venían poetas de todo el interior de la provincia de Buenos Aires y se reunían a leer poesía. Con ese antecedente y con otro poeta llamado Nicolás Antolioli, armamos el año pasado el Flipas 2023. Él venía de organizar el Festival de Poesía Joven en Buenos Aires, en la capital. Nos lo planteamos acá. ¿Por qué? Porque el mar y el bosque desatan, como toda la naturaleza, desatan las palabras, desanudan las ideas. Uno se siente un poco mejor, menos alienado y con ganas de compartir. Así que el año pasado fue muy hermoso, lo hicimos en un espacio multicultural que hay en Mar de Ajó, pero este año quisimos superar en dos cuestiones el festival del año pasado. Una, en integrar más la naturaleza. Entonces, una de las jornadas del Flipas 2024 fue en el bosque de Nueva Atlantis. Así que fue una tarde hermosísima donde escuchamos poetas de varios lugares. Es arduo organizar esto en este lugar porque, bueno, todos los eventos de poesía en general son autogestionados, salvo aquí, por lo menos en el país, salvo editoriales un poco más importantes, como el Filba, donde bueno, hay una editorial que ya es una empresa un poco de mayor envergadura. Aquí todo fue a pulmón, autogestionado, sin un solo centavo de parte del Estado, pero logramos reunirnos, entonces, como decía, superando las cuestiones que queríamos avanzar, que era las palabras al bosque y las palabras al mar. Entonces, las dos jornadas más importantes fueron en el bosque marino y otro día fue en el llamado Parador Municipal de San Bernardo, donde leímos poesía, hicimos performance, se presentaron libros, hubo una mesa de debate sobre el genocidio de Palestina y contra la guerra imperialista. Y todo eso, nosotros escuchamos, ahí hubo poetas, por ejemplo, un mexicano y uno peruano, y decían, caramba, estamos leyendo con el Atlántico detrás. Bueno, estoy un poco desordenada, perdón. Acá es un domingo a la noche y bueno, uno está con las ideas un poco dispersas. Y bueno, juntamos poetas locales aquí del Partido de la Costa, superando la cantidad de gente, de escritores que vinieron el año pasado. Fuimos 70 en total, pero sobre todo mucho desarrollo acá en la costa. Vinieron poetas de Santa Teresita, que es una localidad cercana, de San Bernardo. Vinieron de Villa Gesell, que es otro, queda más al sur, de Mar del Plata, que ya es una ciudad mucho más importante. y de otras provincias del interior del país, Santa Fe, por ejemplo, de Rosario, de Concepción del Uruguay y de Entre Ríos, vinieron de Córdoba, de Tucumán y de San Juan, y de Tierras del Fuego, que es, digamos, el lugar más austral de nuestro país, frente a la Antártida. También vinieron poetas, como había dicho, de Perú y de México, presencialmente, y además nos enviaron videos un poeta baiano de Salvador de Bahía, de Brasil, y un poeta de Tuxtla, Veracruz, México. Veracruz, México. También la poeta Elizabeth Reynosa, que nació en Cuba, y bueno, fue hermosísimo. Hubo músicos también, músicos jóvenes, hermosísimos, dos chicas que cantaron muy bonito, dos o tres chicas en realidad, guitarra, después Crijara, un músico local, muchacho de por aquí, nos armó esa música para poder hacer performance, donde le pusimos el cuerpo, la poesía, fuimos varios que hicimos performance, y también hubo danza, ¿no? También la guitarra sonó para que se danzaran, se recitaran y se danzara una danza local, y también, por ejemplo, cantaron La Llorona mientras esta bailarina improvisó los movimientos de baile hermosos. Bueno, nos sentimos muy hermanados con la palabra, pero además hicimos algo que también queríamos avanzar en relación al año pasado, que fue sacar la poesía del ámbito exclusivo de los que hacemos literatura, de los que escribimos, ¿no? De los que, bueno, dedicamos gran parte de nuestra vida a esto, o de nuestro tiempo actual. Y en las plazas, en la plaza de un barrio obrero que se llama Villa Clelia, de Mar de Ajó, tres poetas leyeron e hicieron performance también para las infancias. Así que fue hermoso eso, en el sol, bajo los árboles, los niños escuchando atentamente, con una señora que hacía mariposas. Bueno, fue una belleza. Y después, siguiendo esa línea de expandir la poesía a toda la población, porque, bueno, acá nosotros tenemos la experiencia de que los mejores jugadores nacen porque hay muchos chicos jugando los potreros, digamos, en las calles, ¿no? Después que necesitan entrenamiento, obviamente. Es decir, cuanto más niños juegan fútbol, mejores jugadores de fútbol habrá, más allá del negocio que significa. En poesía es lo mismo, nada más que en el negocio hay poco. Es decir, cuanto más gente desarrolle la poesía, escuche, lea, bueno, el arte se va a elevar, ¿no? Es una característica de cuando las mayorías desarrollan una actividad, es lo que más fuerza tiene y lo que más se eleva. Entonces hicimos una caravana poética explicando a todo el mundo que íbamos a repartir libros en las paradas de colectivo del hospital de Mar de Ajó, el hospital municipal. Allí se le repartió inclusive a un vendedor de choripán, o sea, un sándwich de chorizo. Lo explico porque supongo que es para España a que estoy hablando. Y también entramos en un supermercado chino y le leímos poesía a la cajera y a las personas que habían entrado a comprar. Luego le leímos poesía a los señores que paraban en el semáforo, que estaban manejando, a gente que pasaba por la calle, y todos nos recibían con una sonrisa. Algunos se asombraban o se asustaban, pero la mayoría lo recibían muy bien. Bueno, y por las noches anduvimos por los bares. Aquí todo es muy difícil, todo es muy duro. Esta zona es estacional, la actividad es entre fines de diciembre y principios de marzo, o sea, enero y febrero, ¿no? Es donde viene mucha gente y, bueno, los comerciantes logran mayores o algún ingreso en esa época, así que como era un feriado largo, fue muy difícil conseguir un lugar donde nosotros a la noche pudiéramos leer poesía, hacer lo nuestro. Bueno, más o menos lo fuimos logrando. Y fue rotando la gente, pero fue increíble. Y hubo editoriales que avalaron, editoriales chicas, como Validos en la Lengua, Abisinia, Babel, El Callejón, una editorial cordobesa, y una editorial que no es tan chica, se llama El Hilo de Ariadna, ¿no? Pero bueno, dieron su aval cultural. Todo fue autogestionado con un enorme esfuerzo. Y bueno, todos quedamos muy amorosos, nos escuchamos los poemas, queremos más, queremos sacar otra vez la poesía a más personas, queremos sacarla a la calle el año que viene, queremos, toda la gente se ofrece inclusive para organizar, para invitar, han quedado conectados, bueno, eso nos dio un impulso muy grande para seguir la lucha diaria por la poesía y por la vida y porque sea una buena vida, que hay mucho por luchar, ¿no? Creo que ahí en Europa el tema de la lucha contra la guerra imperialista que se debatió relacionada con el genocidio en Gaza, ¿no? Que son las mismas fuerzas que actúan de la OTAN. Bueno, creo que es un tema, aunque estemos lejos geográficamente, estamos involucrados porque el presidente Milei nos involucró con el sionismo. Así que bueno, hubo un debate al respecto, se leyeron poemas de una poeta kazatí, digamos, asesinada por las bombas hace muy poco, y se leyeron poemas por Palestina también. Así que bueno, fue la única mesa temática, todo lo demás era absolutamente libre. El festival es independiente de los gobiernos. Nosotros pensamos, aunque tengamos diferentes posiciones, pero creo que los que defendemos la poesía queremos que el mundo sea todo poesía y que alguna vez lo logremos. Así que hemos tocado todos los temas sobre los problemas de la infancia, los problemas sociales, los problemas existenciales, los problemas amorosos, la vida, la muerte, la amistad, los padres, el amor. Todos los temas se han tocado, se ha puesto el cuerpo, se ha puesto la música, la palabra, y efectivamente fueron al mar y al bosque. Llenamos el bosque y el mar con lo más humano que pueda haber. Bueno, podemos decir entonces que tenemos una movilera de lujo también desde Argentina, provincia de Buenos Aires, llegando hasta Asturias, aunque este programa también sale por Buenos Aires, por Radio La Retaguardia. Bueno, finalmente, Luisa, entonces no creo que no me queda mucho más que agradecerte por esta cobertura, por informarnos de esto que pasa en lugares pequeños, con movidas poéticas hechas a pulmón, como vemos en tantos lugares. Y finalmente, antes de terminar, me gustaría, bueno, si alguien quisiera saber un poco más del Flipas, de este festival, o si alguien quisiera hacer alguna consulta o ver qué es lo que pasa por ahí, ¿a dónde podría dirigirse para ver si hay algún espacio electrónico por ahí? Incluso, bueno, a ver si algún poeta de por aquí, de por Asturias, quisiera participar en próximas ediciones, también a ver a dónde podría ir para saber qué es lo que está pasando cada tanto ahí en la costa atlántica de Argentina. Bueno, desde ya que para el Flipas 2025, que ya estamos pensándolo, queremos invitar a todos los poetas asturianos, españoles y los del mundo a que vengan aquí a la costa del Atlántico Sur a soltar sus palabras y a escuchar otras. Muchas gracias, Catriel, y también a los de Buenos Aires, ¿no? Que sean en esa retaguardia, que se conviertan en vanguardia. Un cariño para todos. Muy bien, Silvia, que recién te dije, Luisa, me acabo de dar cuenta. Muchísimas gracias. Entonces, un abrazo aquí desde Gijón, Asturias, hacia la costa atlántica argentina. Y muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, agradezco a ustedes, a vos, Catriel, y a todos ustedes. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Ponzoña. Existen en el orden atisbos vacíos, un estruendo silencioso, un refugio ardiendo. Habitan en el caos vuelos en calma, desde el nido en llamas, desde tu pétrea mirada. No hay nada con que soñar cuando el cuerpo se derruye. En el ocaso, atisbos vacíos conviven con palabras saciadas, susurros arrastrados por el mar, ahora tan efímeros como un perfume. Ponzoña que arrasa nuestros días sembrando esperanzas quebradas, savia maldita que pudre las raíces, llegará la primavera sin fruto. Vivido en la memoria, alma en pena, un castigo. Resistirán las cicatrices a los amaneceres de luto. Teñido de borgoña, sin censura, fuego enemigo. La niebla turbia mi vista. Miro y no veo a quien fue y no es. El abismo frena mis latidos. Quiero y no siento a quien vino y me quebró. El rocío recorre mi piel. Toco y no acaricio a quien soy y tú no fuiste. En tierra baldía nada crece, en plena sequía solo muerte. Bueno, Elena, vemos que este programa viene muy poético hoy. Sí, sí. Hemos tenido entrevistas de poesía, empezamos con una serie de relatos míticos muy poéticos. Y ahora, con nuestra nueva invitada, como de costumbre, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hablamos con Teresa Potis. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, evidentemente poeta. Comenzó con un poema propio. Ahora bien, ¿cómo fue que poeta? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Tiempo libre. Empieza como una afición y sigue siendo una afición para mí por ahora. Pero, no sé, yo la poesía la percibo como una forma, ¿no? de pensar, de ordenar los pensamientos, de ponerle nombre, de procesar las cosas, de contar historias y que la gente pueda sentirlas también. Y creo que eso es lo bonito que tiene, ¿no? Generalmente a la poesía primero se accede leyendo. Leyendo bastante, ¿no? Hasta que uno empieza a tomarle el gustito y ahí se empieza por ahí a animar. En tu caso, ¿qué autores te marcaron el más o menos es por aquí? ¿Qué autores te gustaron y como para que te den ganas de escribir un día un poema? Yo la verdad empecé leyendo a Gloria Fuertes por los libros de mi madre, pero yo creo que los que más me han influenciado siempre han sido Idea Vilariño, ha sido Alejandra Pizarnik, ha sido Juan Ramón Jiménez, ha sido Rafael Alberti, Charles Baudelaire también, tuve esa etapa de pesada que tenemos todos en la adolescencia, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Sí que intento leer mucho, últimamente intento leer más gente joven, poesía emergente, ¿no? Por nutrirme un poco de eso y no viajar tanto a los clásicos. ¿Qué necesitas para escribir un poema? ¿De dónde partes? ¿Una idea, una imagen, un olor? Habitualmente parto de un sentimiento. Sí que hay veces que parto de querer contar una historia, ¿no? De cuando no hago una poesía tan íntima, tan personal, intento contar un relato, pero generalmente suele ser de un sentimiento. O sea, yo a veces percibo a la hora de pensar que tengo como 80 pensamientos por la cabeza yendo a la vez, distintas ideas que se contradicen. Intento buscar una voz poética en eso para transmitirlo y plasmarlo. Bueno, nuestro querido amigo Borges decía que el poeta suele exagerar con su vanidad algunas de las cosas que cuenta, y cuando uno tiene ahí el poema escrito, por ahí en ese momento lo deja y después al releer se encuentra con cosas de uno que uno mismo no ha notado. ¿Te ha pasado algo de eso releyendo tus poemas? Oh, me pasa constantemente. De hecho, muchas veces cuando recito los poemas siempre cambio una pequeña parte. Creo que nunca recito un poema igual dos veces por darle un nuevo significado, una nueva vuelta a cómo interpreto yo mis propios poemas. Generalmente, bueno, yo te conocí en micros abiertos aquí por Asturias, uh-huh. Veo que presentas mucho, pero me gustaría remitirme ahí a la joven Teresa, que la primera vez que se animó a ir a leer sus poemas en público. ¿Te acuerdas de ese momento? Es que ese momento son dos, en verdad. Está cuando empecé a ir a los micros abiertos, ¿no? Que es cuando nos conocimos. Y sí, fui un mes antes. Nunca había ido a un micro abierto y vi lo que era, ¿no? En plan, esta oportunidad tan buena que es de crear y de escuchar distintas voces. Y me acuerdo que estaba nerviosísima, no sé si me eché a llorar, pero esa no fue la primera vez que leí un poema en alto. El primer poema que leí en alto, yo tenía 16 años, y fue un poema que le escribí a mi abuelo, que no le pude leer a tiempo porque murió, y lo leí en su funeral. Y a raíz de eso, después la gente se me acercó y me dijo, no sé, esa, como aparte de la empatía, la forma en la que los poemas pueden ayudar a la gente, ¿no? En ese sentido. Y luego pasaron casi 10 años que no volví a leer una hasta que volví a empezar con esto. Entonces, bueno, siempre es un momento de vulnerabilidad. Pero yo luego me quedo mucho mejor después de leerlos y creo que eso es lo que importa. Teresa, nos hablabas antes de que partes de un sentimiento y le das voz poética. ¿Qué es eso de la voz poética? La voz poética para cada uno es una cosa, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, si lo analizamos es básicamente buscarle rima, contar las sílabas y narrar unas frases de forma de que sea coherente o menos coherente, ¿no? Para mí la voz poética siempre es intentar contar algo, siempre intento contar algo, porque tú puedes transmitir, tú puedes sentir algo, ¿no? Y transmitirlo de mil formas distintas, ponerle muchísimas palabras. O sea, no es lo mismo la tristeza desde un punto de vista de este otro, lo mismo el amor o lo mismo la ira. Entonces, para mí la voz poética es encontrar en cada uno de esos sentimientos a qué se refieren y qué quieren contar con ello, ¿no? Cómo expresarlo. ¿Sueles escribir, utilizar mucho el recurso de rima métrica de la poesía más clásica, el soneto, la décima? Depende. Intento no encerrar mi poesía en una cosa. Sí que los primeros poemas son totalmente métricos y muchos de los que escribo lo son, pero hay veces que cuando tengo una idea muy clara no me centro tanto en eso y al fin y al cabo, como ahora la poesía cada uno la escribe como quiere, muchas veces la hago libre también y hago poemas más cortos, poemas más largos, poemas con unos versos de una forma o de otra. Tampoco entiendo tanto como para hacer unos versos alejandrinos, así que poco a poco. Es un trabajo bastante fuerte. Al leer tus poemas, ¿con qué nos encontramos? El otro día me dijeron que mis poemas eran como una llama, ¿no? Que era un sentimiento muy puro, que iba muy, muy carnal en ese sentido, no carnal en un sentido erótico, sino es un sentido más purista. ¿Qué nos encontramos? Bueno, depende de qué poema leas, ¿no? Tengo poemas alegres, no es toda tristeza, soledad y devastación, pero sí es una gran parte. Entonces, yo creo que lo que se encuentra en mis poemas es como escribimos los poetas jóvenes, sentimiento puro, sin censura y desbordado. ¿Se puede escribir estando alegre también? Sí, es, yo creo que es muy importante, ¿no? Si no, qué vida más triste, que la única forma que tengas de escribir sea con la tragedia. Sí, se puede, cuesta, pero se puede. Voy a retomar lo que hablabais antes de los micros abiertos y de tu andanza por estos escenarios. Porque con la poesía creo que pasa algo que no pasa con la narrativa. Cuando tú escuchas los poemas de los demás, desde el punto de vista de la creatividad, ¿a ti te afecta eso? ¿Te sientes contagiada por la creatividad ajena? Totalmente, sí. Totalmente. Sí. Creo que eso es muy bonito, cómo te puedes influenciar de otras personas. Sí, manteniendo tu estilo propio o lo que sea, o las ideas. Yo tengo una libreta en la que voy apuntando y cuando un poema me gusta mucho la idea de la que parte, a veces la apunto y digo, ¿cómo podría contar yo esto a mi manera? No repitiendo el mismo poema, claramente, ¿no? Pero la temática, cómo sacar de ahí inspiración. Sí, yo creo que es un evento precioso, la verdad, los micros abiertos. Bueno, retomo esto que dijiste, Elena. A ver, cuando uno lee a un autor que le gusta, generalmente toma algunas de las cosas de su estilo. Así, ¿a qué autores declaras que le has tomado algunas cosas de su estilo en tu escritura? Tengo partes de Idea Vilariño, en alguno de mis poemas tengo inspiraciones, pero también tengo algunas inspiraciones desde la narrativa. Tengo un poema en el que hago una referencia a Clarice Lispector, en su libro de Agua Viva. Entonces, cualquiera es fuente. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, en este ambiente de poético uno empieza a recorrer, empieza a conocer cosas y a veces llega a lugares a los que no creía que iba a estar alguna vez recitando. La poesía también te da sorpresas en esto. En tu caso, ¿alguna vez te dio alguna sorpresa la poesía? Oh, constantemente, quiero decir, estoy en un programa de radio, sin haber publicado un solo libro. Sí, claro que sí. Sí, me han invitado a festivales, tanto la Semana Negra de Gijón como el 50 de Jazz y Poesía de Avilés, y yo esas son cosas que jamás me las esperaría. Entonces creo que abre puertas, creo que la posibilidad de crear, ¿no? Y crear de una forma no destructiva, ¿no? Aportar algo que abre muchísimas puertas, y estoy encantada con ello. ¿Por qué no tienes ningún libro publicado? ¿No es una posibilidad que contemples? Me encantaría si me contactase. Bueno, no. Este es un llamado a los escritores de Asturias. Claro, era sacar el tema ahí. A ver sí que es verdad, claro. Que yo ahora, al fin y al cabo, por mucho que adore la poesía, no me dedico a ello, ¿no? Entonces, le puedo dedicar el tiempo que le puedo dedicar, con lo cual embarcarme en autoeditar un libro no es algo que pueda hacer todavía. Sí me estoy presentando a varios concursos, porque he decidido que, oye, es una solución bastante cómoda si se encarguen de publicar. Y sí me gustaría. Tengo algún manuscrito y sí me gustaría publicar un libro. Pero bueno, si tiene que llegar, llegará. Dilo más alto. Por favor. Por favor. Estoy abierta a publicar. Gracias. Bueno, ¿existe alguna temática que creas que no puede ser poetizable? No, yo creo que no. No, yo creo que cualquier cosa, así a bote pronto, cualquier cosa se puede convertir de una manera u otra, de una manera más directa o menos directa en poesía. Uh-huh. Mm. Y, por ejemplo, a ver, los temas comunes a cualquier poeta, el amor y la muerte. Uh-huh. Supongo que habrán rondado por algunos de tus poemas. Por muchísimos, sí, por muchísimos. ¿Y cómo te llevas con esos temas? Ahora mismo bien. Ha habido esos momentos en los que, mal, es lo que comento, ¿no? Yo la poesía para mí casi la percibo, mi propia poesía, como un modo de terapia que me ha ayudado a superar cosas en ese sentido. Entonces, siempre tengo como este mal sabor de boca cuando recito un poema triste, como el que recito ahora, estando contenta, estando feliz con mi vida, porque es de unos momentos anteriores y me da mucha pena. Me pasó una vez en un micro que después de recitar un poema se me acercaron a abrazarme, a decirme, oye, pero estás bien, y yo, te lo prometo que estoy bien, que esto es terapia para mí. En plan, después de este poema yo me encontré mucho mejor. Con lo cual, sí, son temas frecuentes, pero yo creo que es importante, al menos para mí es importante poder diversificar de ellos, porque si no se hace un poco pesado, tanto para quien lo escucha como para quien lo escribe. El proceso creativo, ¿cuánto te lleva hacer un poema? ¿Eres de corregir mucho? ¿Te salen por impulso? ¿Lo planificas? ¿Cómo lo haces? Me salen por impulso, específicamente cuando pongo la alarma en el móvil, apago la luz, me doy media vuelta a la cama y digo, venga, ahora a contar ovejas. Pues no, ahora a rimas. Entonces muchas veces tengo que levantarme, apuntar la nota y luego al día siguiente sí que hay cierta parte de corrección, ¿no? Una cosa es la idea de la que partes, que me genera ya un poema, un par de rimas, un par de versos, y otra es ya como lo hilas todo, ¿no? Pero no me suelen llevar mucho los poemas. Lo que pasa es que no lo hago de una forma continua. Entonces, sí, impulsivo, supongo, es la etapa en la que estoy. Bueno, ¿tienes algún espacio en donde sueles mostrar lo que escribes? ¿Algún blog? ¿Algún espacio electrónico? Por si alguien escucha y quiere leer algo de lo que haces. Por ahora no mucho. Tengo mi cuenta en Instagram en la que sí que subo estas cosas. Una forma muy fácil de descubrir lo que escribo es ir a los micros. Suelo ir cada mes. Claro, pero como salimos en Buenos Aires, supongo que no vendrá nadie. Es un poco una duda que tengo, ¿no? Hasta qué punto publicarlos o no. Me da un poco de miedo. Para mí es algo un poquito personal. Pero sí que sí me da un poco de miedo publicarlos en redes sociales, que los pueda encontrar, no sé. No lo sé. Sí, supongo, ¿no? El día que publique, lo anunciaré muchísimo, el día que consiga publicar, y ahí sí. A día de hoy solo en mi cuenta de Instagram se puede encontrar pues, las cosas que voy haciendo. A ver, pues, di la cuenta así. T, P, de Pamplona, O, T, Y, S, Z. Es un apellido un poco extraño, no es de aquí. Sí, se nota. Tiene demasiadas consonantes. Por eso digo que el día que publiques es bastante fácil de encontrar. Sí. No va a haber dobles. Bueno, entonces, Teresa, vamos a hacer un abuso de confianza. ¿Nos regalarías un poema más? Oh, claro que sí, encantada. Antes del cierre. Este se titula Naranja. El naranja solía ser mi color favorito. Ahora es el marrón. Solo lloro, ya no grito. A veces no hay opción. Tengo un tatuaje que ya no me gusta. En estas fechas, un tiempo pasado, estaba totalmente enamorada de alguien con quien ya no hablo. Ahora me gustan las berenjenas. Dicen que algunas cosas nunca cambian, pero yo sé que la mayoría sí. Nunca tengo la cantidad justa de certeza corriendo en las venas. Pensaba que me saldrían arrugas en esta casa que ahora está en venta. Tengo 2 gatos y ya no tengo perros. Las voces al fin se callan. Pero me duele cuando hurgas y cesa un poco el frenesí porque me haces pensar lenta. No me gustaba la ginebra, anoche bebí 3 copas. Ya no tengo las uñas rotas. Hace meses que ya no discuto. Nunca daba la mano en público, ahora no la suelto. Me da grima el atún crudo. Me daba miedo estar sola, ahora me da miedo ser feliz. Cada mes y medio me tiño la raíz. Jamás seré otra vez quien fui ayer. La vida se va a quedar por ahora. Yo me iré y mañana será otra. Teresa Potis, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros. Gracias, Teresa, gracias. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión con el tiempo justo. Vaya, sí, vaya, pasó volando. A mí se me pasó rapidísimo esto. Bueno, voy a escribir una carta a Guantánamo a ver si tengo novedades de la vaca. Y si alguien quiere escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde debería dirigirse? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Bueno, tengo una mala noticia. Mire quién viene con la escoba echando. Ya, siempre. Sí, pues vámonos. Chao. Well, I love the color. A dagger in your ear. I will make you look.